Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición invierno. Muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco. Contala como quieras. Hola, hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas. Nos hemos demorado unos minutitos, pero bueno, cosas que pasan, señores y señoras. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo estás, Silvio Barallobre? Muy bien, muy bien, muy bien. Oscar Rodríguez sos vos, Oscar Rodríguez, sí, ¿no? Sí, por favor, con apellido. Sí, claro, sí, claro. Casi te iba a decir González. No. Parecido, mentira. González, Rodríguez. No, mentira, no me creas. Bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo fue toda tu semana? Bien, por suerte, bien, trabajando, ¿bien? Tranquilo. Bueno. Lindo, sí, el clima acá mejoró, por suerte. Ajá. Se terminó el tema de los incendios, hubo algunos focos por ahí dando vueltas, pero bueno, hubo una lluviecita sanadora. Sí. De las que sanan un poco la tierra, la naturaleza, y bueno, más o menos se encaminó. Ajá. Pero está lindo, está muy bien, está muy bien. ¿Vos? Yo bien también, bien. Tuve un poquito problemas para llegar porque han cortado acá una calle muy próxima que es Gorriti, con lo cual estuve dando vueltas y vueltas. Bueno, nada, el barrio está alterado. El barrio está alterado. Pero bueno, ¿por qué? No sé qué están haciendo, francamente, ni presté atención porque ya venía medio justa de hora y esto me demoró un poquitín más. Bueno, nada, Oscar, por ahora todo en su lugar. Ansiosa, te podría decir, y preocupada también, ¿no? Por lo que todos sabemos. Pero bueno, tenemos por delante dos horas casi para compartir con nuestros oyentes todo lo que pensamos al respecto. Es la situación nacional, las próximas elecciones definitivas en el mes de octubre, etcétera, etcétera. Hay muchísimo material, así que los invitamos a todos ustedes y a todas ustedes a que se queden, porfi. Se quedan del otro lado y nos escuchan. No sé si las dos horas, francamente, pero pueden ir, venir. Claro, la radio tiene esa magia que uno la deja encendida. Sí. Y uno puede seguir escuchando y hacer otras cosas. Exactamente. Bueno, dale. Las pantallas no. Arranquemos, Oscar. ¿Con qué vamos a arrancar? A ver. Dale, mira, algo que habíamos hablado antes de salir al aire y a mitad del día, que tiene como un eje el programa de hoy, ¿no? Como algunas otras veces. Un eje que tiene que ver con la discriminación del tema que vas a hablar vos en la al final de esta primera hora. ¿No? Sí. Y es lo que pasó también hace poquitos días y es la discriminación que hicieron la gente y él mismo, Fabián Doman, en un programa de esos, no sé cómo decirlo, magazine de entretenimiento, de cualquier cosa, porque termina siendo nada. Porque cuando en la televisión empieza a vender un tipo de periodismo, un tipo de programa, van para ese lado. Y en este lado, con esta manía de hacer móviles graciosos o pasarse de canchero, se pasaron de la raya. Sí. Resulta que tenemos unos audios. La notera, ¿no? La notera, sí, puntualmente. Sí, no solo la notera, no, porque esto siguió en el estudio. Cierto. Y eso es un programa de Fabián Doman. Voy a dar un entre a esto, porque Fabián Doman tiene, aparte de haber trabajado, haber sido presidente, vicepresidente, no sé qué cosa, de independiente del club de fútbol, tiene su historia. Él fue director de la revista La Primera, una revista en la que dirigía Daniel Agat, este mismo Doman que hizo este programa Bien de Mañana, esta vergüenza. En aquella época, la revista puso en la tapa La Invasión Silenciosa. La revista se llamó La Primera y pusieron en la tapa a un muchachito originario, de color marrón, de estos que hablamos alguna vez, ¿te acordás? Los marrones. Sí, sí. Que parecen que no tienen lugar en la televisión, salvo para ser gracioso, para discriminarlos, o porque son chorros, o por lo que no es ignorante. Bueno, en este caso, estamos hablando de hace 20 años, casi 20 años. Pusieron la cara de este chico, le pintaron en negro uno de los dientes para que parezca que le faltaba un diente, claro. Y en el fondo el obrisco, ¿no? Esa revista era de Daniel Haddad, tuvo sus problemas porque esto ¿sabes qué dicen? Fíjate lo que decía la nota, por ejemplo, ¿no? Porque primero nos damos cuenta de dónde viene todo. Los extranjeros ilegales son más de 2 millones extranjeros ilegales. Le quitan el trabajo a los argentinos, usan hospitales, escuelas por las que no pagan. Esto lo hemos escuchado. Ay, no, y vos decís que esto tiene 20 años. Casi 20 años. Claro, no, pero esto... No pagan impuestos. Pero, perdón, sí. Esto viene de mucho antes, ¿sí? ¿No? La discriminación mucho es antes, histórica, claro. Histórica. Pero sí, el problema es cuando llega a los medios de comunicación masivos. Decía esta nota también, algunos delinquen para no ser deportados. Claro. De todos modos, cometen más delitos que el promedio de la población. Qué vergüenza. No, datos que no salen de ningún lado. Obviamente la culpa de los políticos, que dice la nota, miran para otro lado, la invasión silenciosa. Este negro panorama lo pintaba la revista La Primera, de Daniel Haddad. Bueno, y tenemos un audio, si lo podemos escuchar, Vasco, por ahí, por favor. Y buenas tardes, ¿no? Sí, ahí va. ¿De dónde son? Ay, año Caicai, Manta Caico, Argentina Manta Caico. Ah, claro, que habrá querido decir. ¿Qué? ¿Dónde se pasó? La amo. La amo, te amo, Magui, te amo. Indígenas. ¿Qué habrá querido decir? Le pasó de estación este señor, Argentina, me parece. Tiene que aprender a hablar el idioma de los indios. Claro, a ver, dígame una palabra en indio para aprender. En originarios. Alincausa, ¿sabes? Alincausa, ¿qué significa? Vivir bien, no tener prejuicios, no robar, no mentir, no engañar. Muy bien. ¿Escucharon, chicos? ¿Viven así? ¿Viven así? Grosso. No, tienen que aprender la escuela. En la escuela tienen que cambiar un poco. Dígale a los chicos del piso también que vivan así. ¿Quiénes son los chicos del piso? Está Fabián Doman, está La Tota, está Pampa, están todos. No, tienen que renovar todo, no sirves. ¡Uy! Renovar todo. Los ponemos a ustedes, ¿quieren? Pero justamente nosotros somos renovados, estamos renovados. Nosotros, a ver, por ejemplo, peleamos por los derechos de los pueblos originarios y el indio nos quiere rajar, dejar sin laburo, ¿cómo es el tema? Claro. Si les dicen así, ahora estamos en un programa en vivo. Acá toda la gente son panelistas, ¿se suman a ser panelistas? Preguntale, no, pará, más fácil. ¿De qué va a hablar? Lo tenemos. Tercer Balón de la Paz. Que llegó de Jujuy a Buenos Aires. Vienen a traer paz. Preguntale a quién votaron. Paz. ¿Votaron? Me pregunta el conductor. Perdón. Paz basado en la verdad y en la justicia. Muy bien. Preguntale esa verdad, paz Jujuy y justicia. Ganó mi ley. ¿Votó usted? Por supuesto que voté. ¿A quién votó? ¿Quiere contar? No se lo voy a decir porque es privado. Y yo le estoy hablando en serio. Sí, sí, primero sí. No me río. No, me digo porque me dice que es privado. ¿Se picó la señora? Sí, por supuesto, porque el voto no es público. No se enoje, si no le estoy peleando. Yo tampoco le estoy peleando, pero son cosas serias, no son cosas... Porque estamos definiendo el destino de un país. Bueno, está bien, andate, Magui, tampoco que me dé clase de moral. Dale. Ya me banqué bastante que el señor te trate un poquito mal al principio. Qué profundo dolor, qué profundo dolor me da escuchar esta gente. Es muy desagradable. Es verdaderamente vergonzoso, es humillante, verdaderamente es humillante, es muy doloroso. No tienen la menor idea, el que estaba en el piso acaba de decirle a la notera, bueno, basta, no sigas más, no nos van a dar una clase de moral, porque la señora decía que no era para reírse. Ay, no, qué cosa tan desagradable. Pero muy bien que lo hemos pasado, Oscar, Sí, por supuesto, porque esto pasó, lo obligó, no le quedaba otra que pedir disculpas, pero ya lo hizo. Ella es Cantuta Quilla y él Wari Rimachi, son una pareja, son sanadores indígenas de la comunidad Ayu Mayuwasi de Villa Martelli, en Buenos Aires. Sí. Ella además es abogada de profesión, jubilada después de trabajar 30 años en un juzgado. No. De la discriminación, es muy cierto que uno, está bien, uno no tiene por qué saber otro idioma, pero no tiene por qué reírse. No. Cuando uno le contestan así, no puede decir, ¿qué me habrá querido decir? Se pasó a estación, dicen por atrás. Una sarta de estupideces que habla muy mal de lo que es el multimedia. Bueno, que ya el multimedia de por sí, por sí mismo habla mal, ¿no? Es ofensivo. Todo lo que escuchamos es ofensivo. Pero no solamente la intención de ofender a esta pareja de este hombre y de esta mujer, sino ofensivo para todos, hasta para ellos mismos. Sí. No tienen verdaderamente... No llegan ni al tobillo, ¿viste? Ni al talón llegan a esta pareja. Es vergonzoso, humillante. No tengo más palabras, sí. Oscar, te digo. Me duelen. Bueno, a raíz de este episodio es que hemos armado el programa de hoy, francamente. Claro. Sí. Por eso queríamos hablarlo al principio. Sí. Como para dar una pauta de hacia dónde va, pero hay otras cosas que también se unen indirectamente, ¿o no? A esto, que lo vamos a ir diciendo de a poco, pero la verdad que este hombre que tiene todo un historial atrás, está trabajando en ese medio, está conduciendo ese medio, tiene panelistas que son periodistas. Siempre a uno del cholulo del espectáculo que tuvo una entrada a Gran Hermano, una cosa así, ¿viste? Que están porque son conocidos, también está mal porque le estás dando pantalla, el micrófono, alguien que no está preparado, gente que estudia todo el tiempo, se prepara, hace una carrera, no tiene espacio porque están estos que son conocidos. Claro, que no tienen ningún título, Oscar. El título que portan es el de ser panelista, un invento, palabra inventada para formar parte de un panel en un programa de bajísima estofa como este y tantos otros que ocupan la pantalla de la televisión argentina, que yo no recuerdo, no recuerdo un periodo de tan baja calidad de la televisión argentina como el actual. Como el actual desde hace unos cuantos años, en realidad. Toda esta gente no hace periodismo. Hace periodismo, entre mil comillas, basura. Es lo que se llama periodismo basura. Sí. Bueno. No llega a bajar. Después vamos a decirlo también cuando nos toque hablar del peluca, que hay una cosa en las redes que dice que sí, esto y es cierto. Vos cuando pones un nombre, un apellido o lo que sea, una palabra, me olvidé la palabra, pero es un concepto, una definición de algo que los buscadores lo meten en una fórmula y aparece. Y eso genera más presencia en las redes sociales. El algoritmo, eso no me acuerdo. Ahí está. Bueno, el algoritmo. Y por eso trato de no el audio no pasa nada. En escrito trato de ponerle el peluca y todos sabemos de quién hablamos. Obviamente. No, bueno. ¿Qué tiene que ver con esto? Con la discriminación, por supuesto. Es un rasgo de nuestro programa desde siempre, Oscar. El respeto con el cual nos manejamos. Y fundamentalmente cuando hacemos nombre y apellido de determinadas, en este caso, funcionarios. Vamos a escuchar esta perla que tenemos en el Hueveando, por favor, que sí, seguimos con el mismo tema acerca de qué es, quiénes tienen uso y derecho y abuso de comunicarse o de ser supuestamente comunicadores públicos. Vamos a escuchar este audio. Dale. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Muchos nos dicen por qué hacen un índice de precios cuando los precios cambian tanto, pero bueno, por eso le pusimos la referencia en dólares, porque nuestro sueño es que podamos comprar un café, por ejemplo. Acá sale 0,97 dólares, ¿no? Entonces mi sueño es cobrar mi sueldo en dólares, como dice Milei, y entonces poder pagar menos de un dólar. Porque yo ahora cobro, por ejemplo, 100 mil pesos en mi sueldo. Si gana Milei, yo voy a cobrar 100 mil dólares, entonces voy a poder pagar un café. Eso no es así. Sí, voy a poder, que no va a ser no sería así. No sería la... Claro, ¿no? No, no, no, claro, es lo que quise aclarar, porque o sea, el sueldo no se pasaría automáticamente a dólares. Aprueba a dolarizar. Independientemente de que se dolarice la economía, si gana Milei, no pasaría tu sueldo en pesos a valer lo mismo en dólares. Hueveando en Más Vale Magazine. Bueno, lo que acabamos de escuchar es de verdad, absolutamente de verdad, sí, y sí, sí, el sí, protagonista sí. Es un joven llamado de este grupo que se llaman YouTubers, ¿sí? Es decir, sí, que exacto. tienen han abierto un canal de YouTube y reciben uh-huh. Suscripciones a ese canal. Sí, claro. ¿Cierto? Claro. Este sí, joven, sí, sí. Que no viene al caso de dar su nombre y su apellido, acaba de pronunciar semejante disparate, como que él cobra 100 mil uh-huh. pesos hoy y cuando Milei dolarice la economía va a pasar a cobrar 100 mil dólares por mes. Sí, sí. Por mes. Sí, eso, entonces yo a este joven y a tantísimas otras personas que creen semejante disparate, sí, sí, les quiero transmitir sí. algunos datos de cómo es la vida en Estados Unidos, donde el billete, claro, la moneda claro, oficial claro. es el dólar, ¿cierto? Por sí. Primero y principal, los salarios son anuales, uh-huh. no mensuales. Y te doy dos o tres datos nada más. En la ciudad de San Francisco, un sueldo promedio es de 75 mil dólares anuales. Anuales. Uh-huh. En Atlanta, sí. Georgia, 54 mil dólares anuales. En Chicago, uh-huh. en el estado de Illinois, 57 mil dólares anuales. Perdóname que yo te interrumpa, pero no puede ser lo que vos decís. No, este no. chico va a ganar 100 mil dólares por mes. No, ese es el disparate que él. Él es el disparate que sueña. Mira, si dividiéramos 100 mil pesos argentinos. Sí, sí. Posibilidades de hacerlo, te lo agradezco. Dividir 100 mil pesos por 730, que más o menos es el valor del dólar hoy. Uh-huh. Cuando tengas. A ver qué me dice. Sí. 7.40 es el dólar de hoy. Entonces dividí, sí. Me estaba pasando en señas el vasco bien. No entendía sus señas en realidad. Por favor, dividí 100.000, que es el sueldo de este joven youtuber, por 740. A ver, ¿cuántos dólares va a cobrar? Pará, tengo que abrir un Excel. No con lápiz y papel, en una calculadora, Oscar. No puedo, estoy manejando las redes. Bueno, cuando lo tengas. Decime cuánto, decime, lo hago ya, decime. 100 mil pesos dividido 740, hombre. Bueno. No me hagas enojar, Oscar, por favor. 135. Bueno, este joven youtuber va a pasar a cobrar 135 dólares por mes. No, si lo multiplicamos, ahora te voy a pedir una cuenta más. Multiplica los 135 por 12, que es todo el año. A ver cuánto va a ganar anualmente. Claro. Ah, vos decís, sí, ya sí, te entendí. 1.620, no. 1.600 dólares anuales va a ganar. No, en cambio, en Estados Unidos, un sueldo promedio en Estados Unidos, ponele, son 54 mil dólares anuales. ¿Y este pibe va a ganar cuánto? 1.620, de los 20 dólares, porque son 20 cafecitos casi. Bueno, ponele que, redondeemos la cifra, 1.600 dólares. En contraposición con los 54 mil que se cobran en Estados Unidos. Pero tengo un dato más para este joven youtuber, por ejemplo. ¿Cuánto hay que ganar para vivir más o menos bien en Estados Unidos este año? Estamos hablando del año 2023. Para vivir más o menos bien, el salario anual, tres veces lo digo, anual, es de 57 mil dólares anualmente. Ajá. ¿Cuánto cuesta? Que no le dan los números. ¿Cuánto cuesta un alquiler, Oscar, en Estados Unidos? Es un dato de La Nación. Yo te digo las fuentes. Esto lo obtuve del diario La Nación de la edición del primero de marzo de este año 2023. Bueno, en 50 de las mayores ciudades de Estados Unidos, un promedio mensual más o menos ronda los $1,700. $1,700. Y aumentó con respecto al año pasado porque ellos están viviendo también con inflación, ¿eh? Una inflación que comparada con la nuestra no existe, ¿o? Pero tienen inflación. Te voy a dar un último dato para, porque de verdad no sé si reírme o llorar con este joven youtuber. Yo lloraría con él. Si yo estuviera en sus pantalones, yo me largaría a llorar. Pero hay otras cosas peores que dijo. Este hombre, hay un videíto que subió en las redes, que te pasé el audio, ¿te acordás? Sí. Es mucho peor, dice cualquier cosa, que está a favor de Milei porque él también tiene una hermana y la ama, y está en la libertad de él de casarse con su hermana, está bien. Una sarta de cosas. Bueno, otra de las cosas que dijo, que está bien, si uno es sano, tiene dos riñones, puede vender un riñón. Claro. Porque tranquilamente puede vivir con un riñón y se compra... ¿Qué se compra? Un iPhone. Con un iPhone. Ah, no es tan caro entonces. No. Bueno, no tengo idea. Juro que perdí el dato de cuánto cuesta un riñón en el mercado. No. ¿Vos tenés idea? ¿Vos tenés idea? No, tampoco. Bueno, yo te puedo contar otro dato para el youtuber que no tiene la menor idea de lo que habla. ¿Cuánto cobra un docente? Nada menos que un docente en Estados Unidos. ¿Cuánto cobra? Como mínimo, estoy diciendo, Oscar, y a todos nuestros oyentes, que estos salarios son anuales. Anuales. Claro. Lo digo otra vez, anuales son. El salario mínimo docente es de $47,000 al año. Y el máximo es casi el doble, $98,000 por año. Ah, mira. Es el salario. Con lo cual, este chico, con los $1,620 que va a cobrar, yo no sé. Sí. No sé cómo va a ser. Por eso me da como mucha tristeza. Estoy casi por llorar. Y vos sabés que no tengo un pañuelo acá cerca. Espérate que le pido al Vasco y el Vasco me alcanza uno. Me lo tira por el vidrio. ¡Tíramelo! Acabo de atajar el pañuelo. Bueno, Oscar... Se terminó. Esto es un disparate completo. Para este joven, de verdad creo que para él y para todos los supuestos miles, no sé cuántos seguidores tenía. Mira, tiene un montón, algo de 300,000, una locura. Claro, igual también vale aclarar, ¿no?, el tema de los seguidores, Oscar, que no siempre, supongamos que tiene este joven youtuber tiene 300,000 seguidores que piensan como él, que ganan $100,000 y van a pasar a ganar $100,000 cuando Milei llegue, y ojalá no sea esto que jamás llegue a la presidencia, pero cuando Milei llegue a la presidencia, ¿no? Debe haber unos cuantos de esos 300,000 que creen eso. Sí, pero vos sabés que los seguidores no siempre siguen al titular del canal. No, por supuesto que no. Se suscriben para hacer número. Claro. ¿Sí? Sí. Es más, otro de los puntos importantes, yo mientras estamos hablando, en su momento estaba viendo los comentarios. Sí. ¿No? Hay infradotados que lo apoyan muy bien, aguante. Bueno, muchos de esos son gente que está pagada o son ellos mismos que se comentan las cosas. Sí, y genuinamente debe haber un sector de la población, Oscar, que cree que está atravesados ese sector de la población que ha votado a Milei, que viste que hoy se supo que bajó un poquitito su porcentaje, ¿no? Ya no es el 30,04. Los números, claro. Claro, es un poquitín menor. Sí. Él llegó a un 29,86. Llegó a un 29,86 en el recuento definitivo. Sí. Pero de ese 29,86 debe haber personas que genuinamente lo han votado. genuinamente. Sí, claro. Claro. Al decirte genuinamente, me refiero a que lo votaron convencidos de que lo que él propone uh-huh. es bueno. Sí. ¿Cierto? Sí. De todos modos, yo creo que esa gente que votó convencida de que su propuesta es buena, están atravesados por un bombardeo desde hace años. Sí. Sí. A través de ciertos medios de comunicación uh-huh. que lograron sí. atravesarlos en realidad, ¿no? De pe a pa, y hablan sí. porque el sí. aire es gratis. Bien, vos sabés que tiene mucho que ver con los medios, y te sumo una cosa más cortita. Hay una tal Lilia Lemoine, que es candidata a diputada por Milei. Esta es una de esas que influencer que preparaba gente para las redes sociales, para sí. esos trolls, que en su momento había hecho una campaña, estaba ideando una campaña y la grabaron. Sí. ¿Cómo hacer para bajarle el tono o bajarle el precio a la diputada de Frente de Todos por ser gorda? A la chica, estoy tratando de ver el nombre, que no me acuerdo, ahora lo estoy hablando de memoria, pero estoy entrando ahora a la ¿cómo se llama? A la página del diario. No es Cristina, estoy mirando, Ofelia Fernández. La diputada joven, la joven diputada. Bueno, sí. Exactamente, es diputada del Frente de Todos, de sí. Frente Unión para la, bueno, es lo que tiene, el nombre que tenga hoy. Le decía, bueno, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Y bueno, no le puede entrar por ningún lado. ¿Por qué? Porque es inteligente, está muy bien parada, discute muy bien. Fueron por el lado de la apariencia. Claro. Gorda de acá, que esto, que utilicen ese tipo de cosas. Esta misma mujer es la que maneja todos estos influencers, gente que vota, gente que está en las redes, y un grupo de gente pagada para que diga lo que ellos quieren. Sí. Sacaron un audio también donde vos hacete una cuenta falsa y hacete pasar por Milei, y otra cuenta falsa, o vos mismo, y sí. hacete pasar por Cristina, que crean todos que es Milei y Cristina, que pasa algo entre ellos, cosa que muy tirada de los pelos. Bueno, todas estas cosas, sí. ¿Entre Milei y Cristina? Sí, está. No te puedo creer. ¿Han largado esa noticia? Sí. Exactamente. Hay una relación amorosa entre Milei y Cristina. Sí, es como el delirio más organizado que he escuchado en mi vida. No les importa. Mira, escucha, te leo lo que dice la nota y está el audio. Ramiro le habla a uno. Todo lo que tenés que hacer es pedirle a algún amigo tuyo que se ponga la foto de perfil de Milei. Y vos te pongas la foto de Cristina en WhatsApp. Ajá. Dice esta Lital Lemoine. Luego dice, el plan va pasando en voz alta. Para que sea más realista, no pongas una foto de Cristina. O sea, poné Cristina, pero una foto de un escote o algo que parezca que lo vinculen con Cristina. ¿Entendés? Bueno, es una berretada. Sí, pues mirá eso te iba a decir, ¿no? Que quede la duda. Che, ¿será Cristina o no? No, bueno. Vos generás dos incógnitas, dice. Una de las que gente deja de pensar en Chávez real o no, empieza a pensar que Cristina sí es verdad o no. No importa, es distraer la estrategia. Claro, pero cuando. De esto se trata. Pero cuando una operación es tan mediocre, tan absolutamente. No dura nada. Aunque el hecho de haber aparecido, aunque sea un instante, es algo. Sí. Bueno, exacto, Oscar, vamos a la tanda. Vamos a un tema. Tema musical bueno, y la tanda, sí. Decí cuál es el tema, por fin. Este es Dire Straits. Bueno. Twisting by the Pool. Vamos al tema. Ah, de paso te cuento que tenemos una nueva operadora que está haciendo sus primeros pininos, me parece, aquí en Radio Monk. Me encantaría que ella nos diga cómo se llama, así que primero escuchémosle su nombre. A ver. Hola. ¿Escuchan? Hola. ¿Hola? Más alto. Sí. Más alto. Bueno, perdón, me avergüenza. Me llamo Malena. Malena. Bueno, bienvenida, Malena. Gracias. Bienvenida. Bueno, ponenos el tema musical, porfi.

Facebook también tenemos Clau Silva, Liliana Sacardi, Roberto Dottore, Adriana Polich, Jorge Daniel Alarcón. Hola. Se fue Oscar. Bueno, mientras lo tratan de recuperar el Vasco y la joven operadora, yo puedo contarles que ahora, después de este pequeño inconveniente, vamos a hablar sobre un tema que el programa de Doman y sus panelistas y la notera nos permitieron y casi nos obligaron a tratar este tema de lo que es la discriminación y lo que es la el racismo, en realidad, ¿no? No es algo nuevo, lamentablemente. Ahí apareciste, Oscar. Uh-huh. Ah. Sí, te estoy escuchando, sí. No, pero acá habías desaparecido como sonido. Sí, yo sé. Se cortó la comunicación. Bueno. ¿Vos me escuchabas a mí? No, se cortó. Ah, se cortó todo. Bueno, uh-huh. Dale. Seguí nombrando a nuestros seguidores. Y no sé hasta dónde hablé, qué sé yo. Ramón bueno, no Leiva, importa. Fernando Marinelli, un montón. Después seguiremos. Dale. ¿Mm? Bueno, pasamos. ¿Nos pones un separador, Vasco o Malena? Sí. Y vamos al siguiente tema. Dale. No me acuerdo cuál es el separador, francamente. ¿Qué es el de...? El de redes. El de redes, las redes de Radio Monk. ¿Sí? De todos modos, somos hipertolerantes e hiperpacientes porque nuestra joven operadora está haciendo sus primeros pininos. Esto es así. Y todos empezamos alguna vez y todos arrancamos alguna vez con lo que fuera. Yo ni recordar lo que fue nuestro primer programa. No, Oscar. No, yo tampoco. No. Leíamos todo. Ay, no, era algo fatal. Leíamos hasta la presentación. Aparte, hay algo que decir en favor de los operadores. Sí. Es que nosotros tenemos una grilla bastante compleja. Sí. Con aire, apertura, que si tiene música de cortina, si tiene otro separador. Sí. La artística es muy variada y todo el tiempo estamos poniendo audio. Todos los programas tenemos audio nuevo. Entonces, es complicado. Bueno. Si es un programa de que hablan nada más y música, no pasa nada. Bueno, parece que ya está resuelto este pequeño inconveniente, así que vamos al separador y después vamos al otro tema. Dale. Comunicate con Más Vale Magazine al 11 3215 93 57. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. Bueno, lo prometido es deuda, dice el viejísimo dicho. Y vamos a hablar de racismo y de discriminación, que este hombre Doman con sus panelistas y notera nos ha dado el pie para poder desarrollar este tema y poder compartir con todos de que no es ninguna cosa nueva, de verdad. Esto existe desde el comienzo de los tiempos, ¿sí? Tanto es así que la discriminación, Oscar, ataca el corazón mismo de lo que es ser humano. Claro. Cuando uno discrimina, está atacando al centro, al corazón de lo que es ser un ser humano, que es lo que somos todos, ¿no? Las razas, ¿vos te acordás cuando íbamos a la escuela primaria que el 12 de octubre se lo nombraba como Día de la Raza? Sí, claro. Y nunca jamás las maestras cambiaron el guión. Siempre había un grupo de nenes que hacía de indiecitos y otro grupo de nenes que hacían de españoles. ¿Sí? Los españoles venían a salvarnos acá, Sí, sí, más o menos así. Ellos traían la cultura porque acá era toda una cosa de barbarie absoluta. Claro, bueno, claro. Vos sabés que las razas no existen, Oscar, no existen, ni biológicamente ni científicamente, porque los hombres, los seres humanos, por su origen común, pertenecen al mismo repertorio genético. Todos, todos, todos pertenecemos al mismo repertorio genético. Sí. Las variaciones que uno puede constatar entre un ser humano de marrón, como estábamos diciendo antes, o alguno de tantas sociedades africanas que tienen la piel mucho más oscura, o los ojitos rasgados de aquellos que viven en el continente asiático, ¿sí? Todas esas variaciones que podemos constatar, no son el resultado de genes diferentes. No, no, no, no. Porque todos tenemos el mismo repertorio genético. Entonces, si de razas uno insistiera en nombrar esta palabra, la única raza que hay es la humana. Exacto. ¿Sí? No hay otras. Después vamos a otro terreno, que son los animales, en realidad. El director de... No es director, estoy diciendo algo que no es cierto. Hay un doctor en antropología por la Universidad de la Sorbona que se llama José Marín González. Él es el que dijo esto, de que si uno insiste en hablar de razas, la única que existe es la raza humana. No existe ni la negra, ni la amarilla, ni la blanca, ni la violeta, ni la azul. No, no. Claro, solo hay una única raza. ¿Qué quiere decir discriminar? A ver, es dañar los derechos de alguien simplemente por lo que es, por ser quien es. Y los derechos que ese alguien tiene, estamos hablando de una discriminación entre seres humanos, ¿no? No vamos a hablar ni de hombres ni de mujeres, porque si nombro hombres voy a tener inmediatamente que decir mujeres, ¿cierto? Claro. O sea, vamos a hablar de seres humanos, de sujetos humanos. Cuando se daña, se vulneran los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que cree, eso es estar discriminando a ese alguien. Y si es la discriminación es absolutamente nociva y perpetúa la desigualdad entre los seres humanos. Porque si yo insisto en vulnerar derechos de alguien porque es de un determinado color su piel, estoy perpetuando la desigualdad, estoy haciéndola cada vez más larga y más extensa a la desigualdad entre esa persona y yo. Obviamente. Sí, claro. Hay un derecho que es que todos tenemos derechos a ser tratados por igual, con independencia de la raza, que no existe, o de la etnia, de la nacionalidad, de la clase, de la casta, si las hubiera. Hay sociedades donde hay castas todavía, de la religión, de las creencias, del sexo, del género, del idioma que hablamos. La joven notera se burlaba de este idioma que utilizaban este matrimonio originario. O sea, los estaba discriminando por la lengua. También hay discriminación por la orientación sexual, ni hablemos. Por la identidad de género, ni hablemos. De las características sexuales, de la edad. ¿Cómo se discrimina a los viejos y a los jovencitos, a los adolescentes? Por el estado de salud, ¿cómo se discrimina a los enfermos? Ya sean enfermos con enfermedades físicas y ni hablar de enfermos con enfermedades psiquiátricas. Todas estas son las múltiples variedades de discriminación que existen, ¿no? Y a lo largo de la historia y hasta hoy, hasta nuestros días, siempre existieron grupos que dominan, o sea, dominantes, que se definen a sí mismos, esos grupos, como superiores. Y claro, ¿cómo no se van a definir como superiores si dominan? Claro, claro. Miran desde arriba, ¿no? Sí, sí, claro. Y por supuesto desvalorizan y excluyen a todos los otros que no son ellos. Que si ellos son los dominadores, todos los otros son los dominados. Esos dominados son inferiores y los dominadores son superiores en la creencia de ellos mismos, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño claro. raconto histórico de esto que es la discriminación, Oscar. En la antigüedad clásica, greco-latina, ellos delimitaban al extranjero, al cual llamaban bárbaro. ¿Sí? Claro. ¿Te acordás de las invasiones bárbaras que terminó con el Imperio Romano? No es que eran bárbaros porque eran brutos. Eran bárbaros porque eran extranjeros a Roma. Claro, ¿sí? Claro. En aquella época de la Grecia y de la Roma clásica, discriminaban al extranjero, legitimaban la esclavitud porque tenían esclavos y además excluían a las mujeres. Las excluían de los roles más activos de la sociedad. Esto era en la antigüedad greco-latina, de la cual derivamos todo el mundo occidental. En la Edad Media, la mentalidad racista tenía un dueño, digamos, o estaba apoyada fundamentalmente en la religión. ¿Sí? Claro. ¿De qué manera? Claro. Que si uno no pertenecía a la fe cristiana, bueno, esto era porque era la verdadera, ¿no? Era la, la verdad única. La verdadera, exactamente. Si vos no pertenecías a este lugar, eras un pagano y un infiel. Y por supuesto sabemos las cosas que le pasaban. Por ejemplo, la Santa Inquisición, que quemaban a los infieles. Sí. Fundamentalmente, por supuesto, a las mujeres, ¿no? En la Edad Moderna, pasada ya la Edad Media, cuando ya España había llegado al Nuevo Mundo, al llamado Nuevo Mundo, que era tan viejo como el de ellos, ¿no? En realidad, pero lo que pasa es que no sabían que existía este Nuevo Mundo. Cuando se encontraron con los habitantes de este mundo, que es América, en realidad lo llamaron inmediatamente salvaje. Claro. ¿Por qué lo llamaron salvaje? Porque no hablaban el castellano, porque no vestían como ellos, porque tenían otro color de piel, ¿sí? Y desde ese momento la mentalidad racista se instaló. Y se instaló en nuestro continente, además de lo que pasa en otras partes del mundo, ¿no? Ellos, los españoles, decían ser superiores. Claro. Porque tenían una tecnología muy superior. Tenían armas, tenían espadas. Los otros andaban con arcos y flechas aquí. Y nada más. Sí. Y nada más. Sí. Y andaban en cueros. Los españoles vinieron con armaduras de metal. Claro. Todo esto a ellos les hizo creer de que eran superiores, ¿sí? Con lo cual fue todo nuestro continente fue una maravillosa, un maravilloso pretexto para instalar esto que es el racismo y la discriminación. Digamos que les sirvió como disparador, ¿no? Porque toda esta gente que vivía acá eran inferiores. Si ellos son superiores, el resto, diferentes a ellos, eran los inferiores, los dominados, los esclavizados, los aprovechados por esta raza, entre mil comillas, superior, que eran los blancos europeos. Exacto. Pasamos a la Revolución Industrial, que ya estamos en el siglo XVIII. Bueno, con este siglo o con esta Revolución Industrial, el afán colonialista europeo se expandió por todos lados, por África, por Asia, por todos lados. O sea, era toda América, toda África, toda Asia y Europa apropiándose de todo lo que podía. todo lo que pudo. Sí, y poniendo aparte de su lenguaje sus creencias. Tal cual, tal cual, tal cual, la religión. Todo imponen. Porque justamente la única religión, la única y la verdadera, es la cristiana. Todo lo demás es absolutamente pagano y pecaminoso, decididamente. Bueno, este hombre europeo, este ser humano europeo, en su imaginación se consideró superior y se consideró, y se sigue considerando para mí, organizador del mundo. Y el primer actor de la historia de la humanidad. También, también. Sí, sí. Después nos enteramos que la humanidad comenzó en África, con una mujer negra. Nos enteramos de eso después. Sí, exacto, exacto. Pero bueno. Y ahora te cuento, y muy rápidamente, porque es de verdad lastima este tema, ¿eh? Lastima. Algo que Doman y toda su gente no tiene la menor idea, francamente. No, no les importa. Vos sabés que se puede discriminar por edad, ¿cierto? A los viejos se los discrimina, a los adolescentes se los discrimina. Se puede discriminar por género. Bueno, acá ni hablar, Oscar, ni hablar. Ni hablar lo que pasa con nosotras. Sí, por supuesto. Lo que ha pasado a lo largo de toda la historia con las mujeres hasta este siglo XXI. Parte del XX, cuando comenzaron los primeros movimientos de mujeres tratando de lograr el primer derecho que querían lograr, que era el derecho al voto, ¿no? Bueno, también se discrimina por origen étnico, esta famosa referencia que hacíamos a la raza, ¿no? A la supuesta variedad de razas, mentira, falacia, si las hay, porque hay una única raza. Porque desde que se descubrió el genoma humano, todos tenemos el mismo bagaje genético. Todos. Todos los seres humanos de este planeta. Sí. ¿Sí? También, también se discrimina por discapacidad. Y esto lo sabemos, Oscar. Sí, claro que sí. A las personas que tienen alguna discapacidad física, motriz o visual o de alguno de sus sentidos. De hecho, no está preparada muchísimas partes de la ciudad de Buenos Aires y supongo que del resto de nuestro país no están preparadas para las personas con alguna discapacidad. No, es cierto eso. La no. discriminación por orientación sexual también, por favor. Es algo fatal, fatal, ¿no es cierto? El no poder todavía... Es muy fácil señalar con el dedo, ¿no? Con ese tipo de cosas. ¿Qué facilidad para hacer eso? Totalmente, sí. Todavía no hay manera de que se acepte cabalmente la diversidad sexual. Me refiero a los bisexuales, a los transexuales, a los homosexuales. Discriminación por lateralidad. ¿Vos sabés que se discrimina a los zurdos en relación con los diestros? Ah, sí. Vos sabés que sí. Sí. Yo recuerdo en la escuela secundaria, recuerdo en la escuela secundaria y en la facultad había sillas con una paleta para como para apoyar ahí el cuaderno, la carpeta, ¿no? Siempre, siempre esta paleta estaba del lado derecho. Claro, claro. O sea, ese mueble se hace para diestros, nada más. Sí. Yo me acuerdo alguna compañera que era zurda, tenía que hacer malabares para escribir sobre ese lugar. Bueno. Claro. Y mucho más atrás en el tiempo, o no tanto más atrás, obligaban a aprender a usar la otra mano. Claro. Yo tengo una amiga que le ataban la mano, la mano izquierda, se la ataban atrás, en la espalda se la ataban, y la obligaban a escribir con la derecha. Esos son los zurdos contrariados, en realidad. Y también en la última de las discriminaciones que te puedo contar es la por embarazo, en realidad, ¿no? Ah, sí, claro. Vos sabés que las embarazadas, por ejemplo, no tienen las mismas oportunidades laborales que las no embarazadas. Exacto. No. No, no, aparte, cuando van a tomar a una mujer que está embarazada o... ya, si están en una lista de candidatos, la primera que sacan es a la embarazada. ¿Por qué? Porque la patronal, los empresarios, los jefes creen que y va a estar meses sin venir, no puede ser. Claro, la consideran. Se va a tomar días. La consideran una empleada incapacitada temporalmente. Temporalmente, claro. Pero incapacitada, además. Mirá la palabra, mirá la palabra. Sí. Además, si la candidata que se presenta ante una convocatoria laboral es una mujer en edad fértil, también, también, porque si no está embarazada, puede estarlo en un futuro. Y también se le pregunta, también se le pregunta si está en pareja, porque si lo está, también hay posibilidades de que se embarace. Ah, mirá vos, qué rebuscado, ¿no? De cuarta, Oscar, de cuarta. Sí, muy rebuscada. O sea, para resumir, porque nos excedimos en el tiempo, variantes de discriminación hay muchísimas. Hablamos de embarazo, de lateralidad, de orientación sexual, los discapacitados, el género, la edad, bueno. Y además esto existe desde siempre. Desde siempre. Arrancamos en la antigüedad clásica greco-latina, pero si nos fuéramos más atrás también había hechos y conductas discriminadoras. Pero sin duda que las hubo siempre. Porque siempre hubo aquel que se nombró como dominador y por ende tuvo que señalar al otro como dominado. Claro. Es decir, marcaba la pauta. Exactamente, exactamente. Bueno, hasta acá este tema, Oscar. Seguimos, seguimos con nos nuestro. Vamos con el tema de Gieco. De Gieco, ahí está. Exactamente. Vamos. Dale. Tenemos que organizar algo pacíficamente, pidiendo, rogando seguridad a los argentinos por nuestras vidas. Nos están matando a todos. Nos están matando a usted todos los días. Creo que el pueblo no podemos seguir siendo tan mansos, no podemos decir otro más y otro más y otro más. ¡Qué horror, qué barbaridad! Y no hacer nada. Porque si yo creo que si no lo hace el gobierno y no lo hace, lo tenemos que hacer nosotros. Nos encontramos en un país sumidos en una profunda violencia, donde la violencia está instalada en la calle en todo momento, donde te cuesta dejar salir a tus hijos a la calle porque no sabes si vuelven. Sí, sí, yo gano mi vida muy bien, ¿eh? Por eso trabajo tanto y por eso, gracias a Dios, la gente me apoya y me quiere. Cuando miramos a los costados, yo digo, mirá, Brasil, qué bien que está. ¿Qué pasa con Brasil? ¿Tan bien nos sacaron tanta diferencia? O mirás para el otro lado y decís, Chile, está bien también, ¿eh? O mirás para acá y decís, mirá qué bien que está Uruguay. Quieren que los chicos estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerras las ventanillas de tu autofalón cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, patria, guarda Ezequiel. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un manotazo te sacan el reloj. No pueden tomar la ciudad como si fuera de ellos. Un tipo que mata tiene que morir. Sos de los que miran el retrovisor y cierran todo, todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, vos que en todos confías. Ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Soy su padre.